Thank you. Y yo también. Gracias. encontrar regularidades, diferencias. ¿Sí? Por este objeto puedo conduce y se constituye. Entiende el ¿Cómo no? ¿Cómo no? La sabiduría y la virtud. Puede ver una crítica hacia el mismo. abandonó básicamente. Y no ser como la sociedad quiere que sea, y esta que quiera como lo reclama su economía interior. Ya que el individuo y el sistema de la sociedad ya están cumpliendo las normas de esta sociedad y de esta economía. Claro. Entonces tiene que haber una continuidad. La educación responde determinados modelos de sociedad, que va a cambiar según esta sociedad de la que estamos hablando. ¿Sí? Tanto históricamente como geográficamente. Y después para cerrar, bueno, va a decir que cada sociedad tiene un ideal pedagógico. Y ese ideal provoca de esa sociedad. La que es la sociedad la que modela y construye al individuo. Y eso está en el último párrafo de la página 76. Y que aquí, en el presente, como en el pasado, el ideal pedagógico es el subitaje, obra de la sociedad. Es ella que trata el retrato de hombre que nosotros debemos ser. Y en este retrato viene a reflejarse todas las particularidades de su organización. Bueno, esto con respecto al capítulo 4, el capítulo 5, bueno, para el análisis histórico del sistema escolar. Según Duque, el sistema escolar tiene que estar constituido por dos elementos. Por un lado, lo que va a ser el centro de institución, que esta va a estar constituida a su vez por un conjunto de disposiciones y de métodos. Y por otro lado, al interior de la escuela, hay ideas que van a estimular a la institución. Bueno, el primer párrafo, para esta página 76, como no está. Completamente en el sistema educativo. Y bueno, concepto azul, ¿no? Las normas, las pautas, el camino, la relación, ¿no? O sea, no es eso solo, sino que creamos un camino para el cambio. Pero siempre regulado por esa norma, por esa moral que vamos a hablar acá. Por el Dios. ¿Se entiende? Sí, entonces la primera parte, la del miedo, como particular, sí tiene que ver con el camino. Pero después es todo el planteamiento con el Dios. Y para la posibilidad de transformación, como habéis podido ver, a través de la mañana, de evolución, que todo esto es un libro que plantea él. Bien. Bueno, después también para decir que para lograr el ideal pedagógico, no hace falta cambiar la escuela, la instrucción escolar, que hasta ese momento estaba, sino que lo que hace falta es cambiar algunos aspectos de la escuela, de acuerdo a lo que es la sociedad en este momento. Y bueno, el párrafo de la página 77, quizás el último párrafo, dice: el futuro no se improvisa, no se puede construir más que con los materiales que tenemos del pasado. Nuestras innovaciones más pequeñas consisten con frecuencia en verter ideas nuevas en moldes antiguos, a lo que basta con modificarlos parcialmente para ponerlos en armonía con su nuevo contenido. Así también el mejor medio de realizar un nuevo ideal pedagógico es utilizar la organización establecida, recortarla secundariamente si es útil, para pegarla a los fines nuevos a los cuales está determinada. Por último, derivado a esto que es la institución escolar, lo que dice Burgin es que para comprender la escuela de la institución escolar, hay que comprender, no es que conocer y comprender la historia de la evolución de la institución escolar para así comprender el presente de esta y lo que ella deberá tener en el futuro. Y la habla de esta evolución. hace que se toma la concepción de cómo se con esto, con esto, como no, que existe cuando no, a través del código existente, un código establecido, donde da un fines que se sigan las reglas de la sociedad. Incluso a través del contrato social está proponiendo esto. La relación Estado-sociedad, la creación del derecho civil y el derecho a la propiedad, están mostrando las reglas que deben seguir y donde se respetan las individualidades y los derechos del otro. Y también a mí se empieza el punto. Y el derecho de la obligación, está la que hay desde la obligación, estos derechos están escritos, obviamente, como en los estados, no es como los derechos y obligaciones de los derechos también en un solo que es la voluntad general, la ley, la aplicación de la ley, que no varía, a poner eso, porque la ley es perfecta. Al finalizar el punto en la página 94, cuando habla sobre la división, la mayor división del trabajo, que habíamos dicho que lo podíamos relacionar con la política cuando dice revisar la política de la universalidad y la radical a convenio. Y contestando así, creo que lo olviden. En la página 94, al principio del párrafo, donde dice al mismo tiempo a partir de una mayor división del trabajo, ahí hasta un sujeto al otro. Bueno, el párrafo dice que cada uno de nosotros tenemos distintas formas de incorporar el conocimiento. Por ello vamos a tener un lugar en la sociedad. Esto lo habíamos relacionado con Evita cuando hace la crítica conmigo respecto de su teoría de la universalidad y de la gloria. ¿Se entiende lo que la crítica que nos dice? Dice, Evita, dice esta crítica que le hace convenio en términos de la gradualidad, en donde dice que solamente algunos van a seguir los niveles superiores. Evita, seguramente esta misma crítica se la podría hacer a usted. Cuando habla de la diversidad, esta diferenciación en un lado a otro. ¿Sí? Porque es la relación que estableció aquí. Que esta Lucy también, en la línea con la idea de Lucy, digamos, que cada carácter social tendría que estar adecuado y cuando sea cada clase que la vuelva a tener. Tal cual, muy bien. Igual está todo bien. Ahora no me las tienen ustedes. Y las chicas nos van a contar qué es lo que pasa con la moral. Porque hasta ahora es una similitud de conducto. Sin embargo, la introspección de la norma tiene que ver con cómo se construye, cómo se enseña esta moral. Sí, claro. A ver qué nos cuenta. Bueno, no sé qué es la introspección de la moral. Gracias. también participen de esa moral, ¿cierto? No solamente aprendiendo lo que está bien en el mundo, sino que se tienen que adecuar al orden, a lo que sucede en un orden moral, ¿cierto? Y proponer también de parte de ellos participar, digamos, de esta moral. Esto porque la pobreza aparece con respecto a muchos cuáles son los que más agradecidos cuando estemos dentro de nosotros y cuidamos mejor otro lugar de nuestro la diferencia que hemos visto después otra cita que tratamos es la página siguiente que ya la hemos visto que es así no hay que imaginarse la moral como algo muy general, que no se determina más que a medida que es necesario, sino que por el contrario, es un conjunto de reglas definidas, es como molde de contornos claros, en los cuales debemos tratar nuestra acción. A estas reglas no debemos construirlas en el momento que se que es necesario que guardemos, deduciendo desde el principio más elevado, que es la existencia, la que está constituida, vive en el sistema a lo mejor de nosotros. La realidad moral no se de forma concreta. La realidad moral es la asignatura determinada por nuestra cita, la asignatura de la vida en el lugar. Hay un poco de cine, no sé, la moral es un poco de la realidad moral, que la realidad moral es la externa, por ahí está diciendo que otros habla de una separación entre el tipo de sociedad. Para poder aprender, digamos, la moral moral. En cambio, lo que decía acá Dulce, justamente la sociedad y el individuo son una comunión, es decir, el individuo la deja por encima del individuo, justamente la sociedad la que impone la moral. No solamente que impone, ya que lo que dijiste importante. Se transmite, pero a su vez, este sujeto que incorpora la moral debe racionalizarla, debe tomar conciencia de la moral y debe incorporarla como propia, no como impuesta. Claro, ¿no? Es una diferencia sustancial en el pensamiento de la mujer. Entonces aparece este concepto de autoridad, de autoridad va a aparecer. A ver, ¿cómo es que está la autoridad? Y también se podría relacionar entre ellas. A ver, ¿por qué? Porque considera, pero si considera que la madre va a ser la encargada de enseñar o inculcar la moral al chico a través del amor. Claro, pero es una diferencia. Porque fíjate, el individuo que la moral se enseña, pero la diferencia es que el ojo no tanto en el bien, sino en el cómo se enseña. En lo que está no se enseña por una cuestión de sentimiento, de amor, de afecto, de cara, una ley. Acá tiene que ver con la racionalidad de la norma. Esto proviene de la importancia de esta ley, de esta norma. Si la asumís como propia, tu diferencia. La importancia de la norma, sí, de la moral, que tiene que ver con esto que vos mencionaste, pero que es importante, tiene que ver la norma como la que regula la conducta. Entonces, pensando a través de la incorporación, de la introspección de la norma, de la ley, como algo propio, yo voy a actuar en consecuencia y no me voy a, ir por otros caminos, no voy a desvariar. Entonces, toda la acción, todo lo que yo haga, va a estar enmarcado en esta ley moral que la sociedad a la cual yo me incorporo. ¿Sí? Por eso el progreso, esto que hablábamos antes, ¿de acuerdo? Nosotros decíamos, bueno, el progreso va a estar limitado por esta moral. Yo voy a poder cambiar algunas cosas, voy a progresar, pero siempre mi progreso va a estar limitado por la imposición, por este creer en esta moral que tengo incorporada. Orden, y que la realidad y las cosas de una determinada manera. Y entonces el progreso va a estar limitado. ¿Eh? podéis enamorar. Gracias. una disciplina moral, por la cuestión de la que en realidad a lo que entiende es a la formación del carácter y a la personalidad en general. Y la idea es un poco lo que decía la compañera, de que las reglas morales son una de las cosas que contrastorban nuestro deseo. Y acá lo que dice es que tenemos que condenarnos las opciones. Bueno, acá citamos lo que su pareja consigue en la práctica de la pero es necesario tratar de comprender que el medio de ser feliz es proponerse objetivos cercanos y alejarlos en relación con la naturaleza de cada uno. Página 103, ya pasado no es tan ansiosa y honestamente la voluntad hasta el fin de necesitar un resultado de consecuencia. ¿Sabes que estás rompiendo la norma? Por eso es importante la conciencia de la norma. La conciencia de la norma, la conciencia de la norma, pero la cual es todo el tiempo. Gracias. años 20, 30, y hasta los 50 y 60, y hay un título claro de esa escuela, como por ejemplo Habermas, ¿sí? Y otros teóricos, digo, como la escuela de Frankfurt ha sido una base fundamental para nutrir la emoción más contemporánea en términos de lo que se llama la teología crítica, ¿de acuerdo? Y la teología de la resistencia. Entonces, podríamos decir que con base en la escuela de Frankfurt, que de alguna manera nutriéndose de la concepción de base marxista, esta que venimos trabajando, le da una centralidad fundamental al terreno de las superestructuras, ¿sí? Como lugar donde la conciencia asume pleno protagonismo y sobre todo a la dialéctica que se puede entre estructura y superestructura. Quiero decir, para la escuela de Frankfurt, esta predominancia que le da el marxismo clásico a la estructura económica, recuerda que venimos trabajando en torno a esto, es como relocalizar en términos de pensar la mutua relación interdependencia entre estructura y superestructura. El problema de la subjetividad, el problema de la conciencia, el problema de la cultura, de las hegemonías y de aquellos sentidos que son codificados desde las hegemonías, desde las políticas de dominación, para su reproducción acrítica, a partir de mediaciones complejas, es aquello que toma en el debate la teoría crítica. Para la teoría crítica es fundamental, con la tradición de Frankfurt, poder desnaturalizar aquellos sentidos que están como condensados, dormidos y reflexivos en los sujetos. El gran desafío es poder generar una distancia crítica, poder poner en evidencia aquellas teorías implícitas, paradigmas de base, hegemonías que le han dado base de sustento a esos sentidos, para poder reflexionar y transformar la realidad. Claramente en la teoría crítica, el valor de la teoría no es un valor per se, sino que tiene un papel emancipatorio y liberador. Entonces, hay una vuelta de cuenta del marxismo clásico allá por los años 20 y 30, sobre todo cuando Frankfurt perseguió a los que estaban en la escuela de Frankfurt, ¿no? Por Hayek, de Adorno, que van perseguidos de Alemania, ¿no? Por los nazis hacia Estados Unidos, y aquí es donde hay una vuelta de cuenta en la tradición marxista de base que ellos toman, haciendo mucho más énfasis en el problema de la superestructura, el problema de la conciencia, el problema de la subjetividad, el problema de cómo podemos articular aquello que las hegemonías se ocuparon por disociar. Quiero decir, el campo desde el cual la dominación codifica ciertos sentidos para su reproducción acrítica y el terreno de la vida cotidiana donde los sujetos los reproducen acríticamente. Entonces, ¿cómo de alguna manera poder rearticular estos dos campos? Digo, la dominación y la hegemonía codifican sentidos para su reproducción. Ahora, claro, hay lugares complejos hábitos, aquellas comunidades que codifican nuestro sentido. En la escuela de la metodología de los años 60-70, posteriormente tendrá el terreno de la propia fábrica, ¿no? El ámbito de trabajo, hoy tendrán los medios de comunicación masiva, ¿de acuerdo? Hay agencias estratégicas de codificación de esos sentidos. El desafío desde la teoría crítica es poder sacar, ¿no? Desnaturalizar aquellos sentidos que permanecen irrespectivos con los objetos. Desde este lugar entonces, seguirle la pista a la tradición marxista que estamos trabajando hacia el siglo XX, es pensar sobre todo a la escuela de Marx desde nuestra perspectiva, es pensar los aportes fundamentales que ha dado en esto de pensar completamente las articulaciones entre la estructura y la superestructura, pensar el problema de la subjetividad de la conciencia de la vida cotidiana. Y a partir de ello, nutrir toda la discusión contemporánea en el campo de las teorías críticas de la educación. Hasta aquí, un poco, cómo le seguimos la pista hacia el siglo XX en los paradigmas que nosotros terminamos de analizar en esta asignatura. Digo, si tuviéramos. A ver, nosotros siguiéramos, seguiríamos trabajando en términos de lo que fue el movimiento de Escuela Nueva, de que ustedes lo van a trabajar en teoría de educación 2, ¿sí? La tradición propiamente de Frankfurt, el desarrollo de la pedagogía crítica, pero ojo, también en base a las pedagogías tradicionales y a lo que fue el movimiento de Escuela Nueva, cómo esas versiones conservadoras y liberales, con base en la pedagogía tradicional y en las pedagogías liberales, newtonianas, estalocianas, lucenianas, de alguna manera uno le puede seguir la pista hacia el siglo XX, ¿no es cierto? Incluso desde la teoría cultural, lo verán en didáctica 1, didáctica 2, desde las versiones en la psicología del aprendizaje, ya con las psicologías han venido trabajando, pero también le llamo las teorías educativas, donde las visiones utilitaristas y pragmáticas son aquellas que de alguna manera le sigue la pista a estas pedagogías tradicionales, ¿sí? Con base liberal, digamos, con la, y la base ideología liberal y conservadora. Bien, entonces, a ver, hasta acá alguna pregunta es simplemente poder pensar lo que estamos trabajando. Es de la cátedra que toma la escuela de Frankfurt con la continuidad más inmediata del marxismo en el siglo XX, o es desde las teorías sigue desde la misma. Por lo tanto, la gente que es Gramsci, ya antes de la escuela de Frankfurt había. Es contemporáneo Gramsci, Gramsci sin duda que está ahí, próximo a Frankfurt, seguro, podríamos decir que. Es decir, a ver, la noción de hegemonía en Gramsci es fundamental en términos de lo que les acabo de decir. La hegemonía lo que es el consentimiento y la aceptación. No opera por, digamos, claro, por la fuerza. Es decir, lo que busca es legitimidad. Detrás de la legitimidad está la aceptación. Bueno, por eso Gramsci dirá que la hegemonía tiene un carácter pedagógico. Tiene un carácter pedagógico justamente porque lo que se define en la propia idea de hegemonía es una dirección cultural y política, digamos, que se tiene que ver ser sentido en busca de consentimiento y aceptación, ¿no es cierto? De alguna manera, Gramsci, a ver, estos postulados que yo les planteaba desde Frankfurt, ¿verdad? Que tiene íntima relación con los postulados de Gramsci. Además, piensen que la escuela de Frankfurt pues es contemporánea al desarrollo de los aportes de Gramsci, que, ¿no? Gran parte del pobre recibe, ustedes saben, desde la cárcel. No hay diferencia, yo diría que Frankfurt y Gramsci son referencias fundamentales en todo lo que fue posteriormente las pedagogías críticas. Y particularmente, ya desde los años 60, con Paulo Freire. ¿De acuerdo? Si bien es Freire, hay toda una tradición también existencialista, humanista, que pesa. Como tradición del arte, en el propio medio. Pero Gramsci, la escuela de Frankfurt, están acá en la base de los postulados de la discusión actual contemporánea del plano de las teorías críticas. Ahora, entre el debate del siglo XIX y los postulados de la escuela Frankfurt, de Gramsci, sin duda que tenemos también otras referencias dentro de lo que es la propia pedagogía soviética. Pero, ¿no? Por ejemplo, a ver, podemos mencionar a un académico, por ejemplo. ¿En qué medida entonces uno, cuando trabaja en términos o analiza la pedagogía por objetivos o la democracia pedagógica, tiene que tener muy en cuenta que el positivismo no está ajeno, de acuerdo, como notas y como racionalidad que está subyaciendo? De igual forma, cuando pensamos a la escuela de Frankfurt, como parte de la pedagogía crítica contemporánea, está detrás toda la tradición marxista, pero también hay una relocalización de la tradición marxista clásica. Pero la base de los postulados que recibe Santa Bolivia, el mismo que adquiere la superestructura y la puesta en relación con la estructura. Ahora, pregunta, hay un tercer paradigma, que tal vez es el que más resulta más complejo de entender. Siempre, digamos, que este medio cuesta más. Los casos más extremos son más claros, ¿no es cierto? Uno dice dulce y más, el paradigma materialista dialéctico, el paradigma positivista, ¿no? Pero ese tercer paradigma, que en realidad sirve a las racionalidades, habla de una racionalidad hermenéutica, donde en realidad sobre la base de la crítica a ese objetivismo, donde el hecho es, hay que aprenderlo tal cual es, y la experiencia aporta la posibilidad de llegar a la esencia de lo que es, eso diría el positivismo. ¿Sí? O sea, un objetivismo extremo, ¿qué es lo que va a decir el paradigma de la racionalidad semántica con más idealista. Bueno, lo que hay que recuperar es la construcción social de los significados, ¿eh? El problema de las intersubjetividades, el problema de las lógicas de significados que los sujetos atribuyen en determinadas situaciones. Y lo que pasa en una visión objetivista, el hecho es, y hay que aprenderlo tal cual, a una visión subjetivista. Todo tiene sujeto. Debemos recuperar qué sentidos atribuyen los sujetos. En ese sentido, entonces, más que el problema de la conciencia, más que la relación entre la conciencia y las condiciones materiales de existencia y las economías, la visión hermenéutica termina, uno puede decir como crítica, en una suerte de relativismo. Lo que nos importa es el sujeto, la construcción social de sentido que hacen los sujetos, las interacciones que se definen en términos de lo que sería una clase, una escuela, una comunidad que acuerda y define consensos en tiempo, ¿no? O conflictos, en términos a la producción de significado, lo que significa para ellos determinadas situaciones de acontecimientos. Pero esos sentidos no son desviados a las lógicas de dominación que previamente codificaron determinados sentidos para su reproducción. ¿Se entiende? Es el concepto constructor de esos sentidos y consensuado con otros. Porque la acción política de esta epistemología es el pluralismo, ¿de acuerdo? Relativismo es pluralismo, ¿eh? Hay una comunidad de significados que son, que se acuerdan o no, puede haber conflicto. Pero sobre todo la centralidad del sujeto productor de esos sentidos. Vamos a ir después a alguna partecita de cuando Giroux explica determinados elementos claves de esta racionalidad hermenéutica. Irá por ahí con base idealista, ¿sí? Subjetivista. De que no vuelven a las codificaciones realizadas, no vuelven al análisis de los campos disputados por el a los términos. ¿En qué paradigma? En el hermenéutico, sino lo que digo es que el paradigma emancipatorio, es decir, el materialista dialéctico, en la versión de Frankfurt, no está en el paradigma clásico, pero digamos, hoy cuando hablamos de un paradigma emancipatorio, se está pensando en la base de Frankfurt, sobre todo, ¿de acuerdo? Parte de la teoría crítica y de la teoría crítica contemporánea. Lo podríamos practicar así, a ver, quizás se entiende un poquito mejor. Los sentidos puede ser que ustedes dicen que esto de manera única no se da cuenta, no toma en cuenta de que la sociedad es tan construida por poder Exactamente, ¿cómo? Gracias. mucho lo van a trabajar más adelante. Además, se vería la posibilidad de trabajo en media hora. Pero sí, lo que me interesa que entiendan es que hay, a ver, efectos fundamentales para las pedagogías derivadas de estos tres paradigmas. Eso sí me parece importante. Y que escuchar sus racionalidades diferentes. Racionalidades diferentes que, como no salieron fundamentales, pueden ser leídas en las teorías corrientes de escuelas al siglo XX, recontextualizando de alguna manera esos elementos de base que ya se configuran en lo que es el propio pensamiento moderno. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que haría una posición hermenéutica, interaccionista? En realidad, va a pensar sobre todo a qué pasa aquí. ¿A qué pasa en lo cotidiano? ¿Qué pasa en situaciones concretas de interacción? ¿De acuerdo? Ahora, va a decir, ¿es esto de que dice el positivismo de que el hecho es que hay que aprenderlo tal cual es? Para nada va a cobrar de la hermenéutica. ¿Sí? Invierte la atención. Mira, la centralidad está en el sujeto. Los sujetos asignan significados. ¿Sí? Hay que aprender a esos significados. ¿De acuerdo? ¿Cómo se configura esa comunidad de significado? De alguna manera se pasa a una posición más subjetivista, una posición claramente subjetivista. Ahora vamos a leer un poquitito lo que se plantea en términos de la hermenéutica, sobre si en términos de esa posición más idealista, interpretativa, hermenéutica, estos sentidos que se puedan adquirir no residan en el análisis, no residan aquí. ¿Se entiende? ¿Cómo fue en qué sentido? ¿En qué hay? Bueno, yo no diría que se tenía una suerte de relativismo cultural. ¿Sí? El sentido de la cultura no es el mismo, o cómo se concibe el problema del multiculturalismo, la diversidad, no se concibe de igual manera para la posición hermenéutica que para una posición emancipatoria. Para una posición emancipatoria, el problema es un problema de dominación y de desigualdad. Problema de subordinación, de dominación y de resistencia. Desde la hermenéutica de esta posición, aún sobre la base de una suerte de humanismo, ¿no? Pero en realidad casi existencialista, podríamos decir, pero hay una mirada que ha valorizar lo que los sujetos ponen en juego, los sentidos que producen los sujetos en determinadas situaciones particulares, atender lo que se puede en las interacciones. Por lo que se postula cultura y un cordón se refiere a la racionalidad en nuestra sociedad. ¿De cómo vamos a ver esta racionalidad? Tenemos que hacer un poquito más en medio. ¿Sí? Y hay una serie de caracterizaciones muy diferentes para los distintos tipos. como lo han publicado. Perspectiva acerca del conocimiento, lo cual es humano y la naturaleza mitológica y de investigación social. De manera similar contiene una serie de supuestos interrelacionados que, cuando son trasladados a la teoría y a la práctica educativa, toman la siguiente forma. Primero, la teoría educativa debería operar en favor de las proposiciones legales que son empíricamente comprobables. Un supuesto importante aquí es que la teoría debería contribuir al dominio y control del ambiente por medio de un conjunto de operaciones deductivamente derivadas que apuntan al descubrimiento de las regularidades que existen entre las variables aisladas bajo estudio. En este caso, la teoría se guarda minuciosamente en la lógica de la fórmula, a la observación, y la técnica se convierte en los puntos de partida para la práctica teórica. Hasta ahí. A ver. ¿Qué es el sentido de acá? Nada. Pero ya, ¿no? ¿Cómo? Una realidad futura, no lo veo, lo van a decir ustedes, a ver. voce con luce. E lo che veniva dicendo oggi con relazione ad un senso. ¿Cómo? Habla del conocimiento, no, ni luz, no, Yo les estoy diciendo, acá si no me está hablando de su llave de el tema es cómo ustedes conectan eso que está dicho acá con dulce. ¿Sí? ¿Qué elementos de dulce de los que se estuvieron trabajando uno podría conectar con esta caracterización que aporta la tribu? Eso es lo que estamos tratando de hacer. ¿Qué es el elemento postura dulce? ¿Cómo? La morada para poder interpretar, para poder interpretarlo. Ah, y la sociedad, ¿verdad? La que es suficiente en la sociedad del individuo. Y que la sociedad está por encima del dinero, y es la que la sociedad que le pone los límites a los sujetos. La sociedad, a la memoria de uno. Sí, ¿no? Será esto de la otra, no es que no se comportamiento. Sí, tiene que ver con eso, introyectar determinadas pautas, ¿no es cierto?, de comportamiento. En eso hay una relación importante con los ojos, ¿no? Los ojos, los amados, ¿no? Por dulce y relogrado. Ahora, fíjense, ¿no? Por aquí dice Simón. ¿Cómo es realidad? En la página 26, estoy explicando las derivaciones educacionales de la responsabilidad técnica, habla del modelo de transmisión, como pedagogía de la. Y dice que en realidad, en la página 26, en el segundo párrafo, dice que el centro de esta corriente está captada en el concepto de transmisión. El conocimiento en esta perspectiva está situado por el mismo y más allá de las realidades y relaciones sociales de la gente que lo produce y lo define. Es fijo e inamovible en el sentido de que supone su cura y su punto normativo suficiente, parece ser universalizado más allá del ámbito de la continuidad histórica o el análisis crítico. A ver. La definición de educación de luz. ¿Qué consiste la transmisión? La centralidad de la transmisión, la moral es una enseñanza, la vida. Está bien, pero hay un tema de modelo de transmisión y no de transformación cultural. ¿Sí? ¿Qué supone la educación? La educación es igual a la transmisión. Exactamente, pero es una enorme educación. Thank you. Investiguemos un proceso que tiene que ver con asignación de significados.